Esta institución depende de APASA, ¿sí?, que es la Agencia para la Prevención y Asistencia en Adicciones. Esta es una sede que tiene la agencia en la provincia, la sede de Viedma. Este lugar nosotros lo llamamos Casa de Abordaje, ¿sí? Es un lugar que está abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en calle España, 550. Este lugar es, trabajamos la parte de prevención y asistencia en los consumos problemáticos y tenemos un montón de actividades que llevamos a cabo día a día, ¿sí? Tenemos la parte de la asistencia, que tiene que ver con las entrevistas, la admisión a familiares o al usuario que tiene el consumo problemático, y además tenemos todo lo que tiene que ver con la parte más comunitaria, que tiene que ver con los talleres, ¿sí? Tenemos talleres de tapicería, taller de mecánica de moto, tenemos el grupo de mujeres que está los miércoles, que es un grupo de autogestionado por estas mujeres que el año pasado estaban en el taller de tapicería y se convocan ahora para hablar temáticas de mujeres, que las convocan a ella. Está el taller también de cuerpos y mentes saludables, que salen a caminar. Ahí hicimos un acuerdo marco con el Instituto de Educación Física y vienen alumnos a participar también de ese taller. Tenemos también las actividades que hacemos en los otros ámbitos, ¿no?, que tiene la agencia, en articulación con el Ministerio de Educación, en articulación con Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, con el Ministerio de Justicia y Seguridad. Entonces, hay otras actividades que hacemos conjunto, articulando con esos ministerios. Bien. Mariana, ¿cuántas personas asisten aquí a esta casa? En este lugar tenemos aproximadamente una alta de 100 personas, ¿sí?, que concurren a diferentes momentos, ¿sí?, y a grupos y actividades. La verdad que hay mucha concurrencia. Esto de estar abierto en esa franja horaria hace que la gente venga, participe, tengamos los espacios comunitarios, el espacio de cine los viernes a la siesta, el espacio del almuerzo, que hay mucha gente que concurre, y es los espacios a la mañana que también vienen a acompañar o vienen a juntarse acá, y hacemos las entrevistas son como más amenas, no son como del espacio formal. Bien, Mariana, bueno, y se lleva adelante un abordaje desde distintos puntos, ¿no? Nos decías recién con articulaciones con distintos ministerios, con el instituto y demás. Bueno, ¿y cómo notan el progreso, si es que se denomina así? Sí, la verdad que hay un progreso muy grande con relación también a las actividades que nosotros estamos incluidos. Esta casa, esta sede, hace 4 años que está abierta y hoy hacemos una actividad de apertura también porque hay los talleres. Esto es importante decir, que no solo vienen personas que tienen un consumo problemático, sino personas de la comunidad que vienen y participan, ¿sí? Este lugar está abierto a la comunidad, ¿sí? Así que la verdad que en ese espacio de incluir a todos hay un montón de personas que concurren. Mariana, en cuanto a las adicciones, hay una marcha a nivel nacional que se realiza hoy. Bueno, ¿crees que es necesario el tema de una ley a nivel nacional de adicciones? Sí, por supuesto, sí, es necesario la ley de adicciones. La verdad que de acá siempre estamos trabajando en la actualidad con la ley de salud mental y adicciones, y es necesaria una ley propia. Además, nosotros trabajamos mucho en el ámbito laboral y es necesario poder tener ciertos requerimientos para la persona que está con su trabajo dentro del Estado y tiene esta situación de consumo problemático.